siento que tus manos ya no son de fuego. Lo estoy intentando, no me estoy haciendo el ciego. Y cuéntalo como quieras, le sumas dos a tu ego. Pero en mi cancha no me ganas el juego. Y siento que tus manos ya no son de fuego. Lo estoy intentando, no me estoy haciendo el ciego. Y cuéntalo como quieras, le sumas dos a tu ego. Pero en mi cancha no me ganas el juego. Sé que eres buena y eres mala, más peligrosa que una falda. Esto es pasión a gran escala. Cuántas historias en la sala. Ay, no es cuanto la pienso, es que sé cómo piensa. Me atraviesa el alma, yo perdono sus ofensas. Siempre me gana, no importa mi defensa. Pero tengo claro cuál es mi recompensa. Aunque eres buena y eres mala, más peligrosa que una fala. Esto es pasión a gran escala. Cuántas historias en la sala. Siento que tus manos ya no son de fuego. Lo estoy intentando, no me estoy haciendo el ciego. Y cuéntalo como quieras, le sumas dos a tu ego. Pero en mi cancha no me ganas el juego. Y siento que tus manos ya no son de fuego. Lo estoy intentando, no me estoy haciendo el ciego. Y cuéntalo como quieras, le sumas dos a tu ego. Pero en mi cancha no me ganas el juego. No fuiste buena para na-na-na-na-na-na mala. En todo menos en la cama buena. Suerte trae la primavera mala. Tú ya te fuiste con cualquiera y buena. Para na-na-na-na-na-na mala. En todo menos en la cama buena. Suerte trae la primavera mala. Tú ya te fuiste con cualquiera. Tú ya te fuiste con cualquiera. No me importa si es un cualquiera. Yo no quiero una cualquiera que me trate como un cualquiera. Ya te fuiste con cualquiera.